Kaixo Dangitarriak, esto es el 28 encendido, sintoniza Siroli Ratia 107.5 de la FM. ¡Aupa, Nacho! ¡Aupa, Kaixo! Bueno, vuelve el 28 tras unos mesecitos de parón. Sí, pero bueno, un paréntesis. Cuestiones de laborales, personales, de toda índole. En fin, pero bueno, lo importante, ya estamos aquí y esta temporada la vamos a inaugurar hablando de un Anti-Guitar Hero. Pues sí, Anti-Guitar Hero y además pues perdedores, esos que nos gustan tanto, vamos. Sí. Y pionero. Bueno, ya vais a ver porque este enganchó muchas épocas y evolucionó mucho, ¿no? John Dukan, un guitarrista que estuvo presente en, bueno, no voy a decir en las mejores formaciones, pero sí en muchas de las más representativas de toda la evolución, desde la psicodelia hasta la new wave. Y eso, pues por supuesto, incluyendo el rock duro y demás. Sí, es un caso similar a cuando hablamos de los Radio Stars. Sí, exacto. Que empezaron con la psicodelia con John's Children y acaban en la explosión del punk del 77. Y siendo pioneros. Sí, pero que al final quedan ahí en el olvido y reivindicados últimamente por recopilatorios y demás. Y por este programa. Gente que bueno, pero previamente ha habido gente que se ha interesado por la movida. Sí, eso es. Yo, de hecho, el primer... Que es de la que nos nutrimos. De hecho, yo... Hay que darle las gracias. Por supuesto que hay que darle las gracias. Yo, además, el primer grupo que supe de John Dukan era en un recopilatorio, el Vértice que de Electric Trip, los de Attack. Con The Attack. Sí, John Dukan sería el guitarrista de los Attack. Ese hoy en día emblemático grupo de la psicodelia británica. Pues The Attack y muchos más grupos hoy en el 28 encendido. El 28 encendido, dedicado a John Dukan, ese guitarrista nacido en 1946 en Leicester, en las Midlands, y que estuvo presente en toda la evolución, así desde los 60 hasta finales de los 70, pues digamos del pop británico, por decirlo de alguna forma. Eso es, hasta el 80 estuvo ahí coleando, ¿no? Sí, se puede decir, sí, finales 70, principios 80. Lo psicodélico, lo progresivo, el hard rock, hasta la new wave, casi nada. El primer grupo, bueno, hay que decir que previamente este tío ya andaba pululando a principios de los 60 por todas las jam sessions, trabajando ahí de, como... Bueno, que fue una constante en su vida, porque y demás, entre grupo y grupo lo hacía también. Sí, con gente como Jimmy Page. Otro músico de estudio legendario. Sí, que en esa época también, pues bueno, pues era lo que... Era lo que había. Vamos a escuchar el primer proyecto de John Dukan. Hay que decir que John Dukan, bueno, en esta época se llamaba John Kahn, sí, que fue sí. su manager a mediados de los años 70, que sí. le cambió el nombre por John Dukan, porque sonaba un poquito más... Sí, originalmente era John William Kahn. Pero bueno, es John Kahn, en fin. The Attack y Strange House, que es un tema que seguro que os suena... Sí, sí. Si os gustan esos recopilatorios psicodélicos, últimamente tan en boga están. Si esta fue la primera canción que escuché de los Attack, que me acuerdo yo. Uf, me causó bastante sensación. Carne de recopilatorio, The Attack, Strange House. Sí. Pues de Attack, que compartieron manager con los Small Faces. Sí, ni más ni menos. Don Arden, que era el manager de ambos grupos. Un sonido también, a veces que es un poquito similar, cuando empieza a escuchar todos sus temas ahí. Sí, sí. Pero bueno, esto sobre todo hacían unas atmósferas muy, muy curiosas. Vamos a escuchar su primer single, el primer single de Attack, que era una versión del tema Try It, que habían hecho popular los Standards. Sí, sí. En Estados Unidos. Sí, sí, sí, sí. Hicieron su versión, que es como un poquito más primaria, pero... No, suena muy bien. Es otro rollo. Es un sonido más británico. Lo que decimos siempre de la ida y vuelta entre Estados Unidos y Gran Bretaña, que cómo se van cambiando el sonido, pero luego a la vez vuelve y cambian otra vez. Sí, es lo bonito de ir y venir. Sí, siempre hay algún cambio. The Attack y este Try It, ese su primer single, 1967. for this game. I'll give you sweet love like you never had before. You think you've seen it all, but you don't know what's in store. Decided, you figure that it just is a bluff. Don't you dare walk away. I'll bet you tough little chick, before long you'll fall in love. Come on girl, what do you say? Just give the word and my good loving will start. I'll start a feverish pitch that's headed straight for your heart. Your mind. Gonna see that I'm not blind. You're gonna pray it. Yeah. Pray it. Yeah. Pray it. Yeah. Pray it. Save me. Pray it. Help me. Pray it. Need you. Oh, pray it. Come over here. Pray it. Need you. Pray it. I wanna give you. Pues esta canción les dio a los Standards algún problema por el tipo de letra que tenía, que decía como que pervertían. Y bueno, esto es como estaban, digamos, a nivel underground, pues no tendrían tanto problema, ¿no? Sí, además los Standards así con las participaciones que tuvieron ahí en ese cine lisérgico, así. Sí. Que además, encima, solía contener una moralina bastante chunga. Y canciones como esta que le están animando pero a una... Pero bueno, ya estaban metidos en la movida, ¿la cosa es? Sí. Era estar metido en la movida psicodélica... Eso es. Porque era la estética de la época y era lo que molaba y lo que... Bueno, y era la evolución de aquella época. Ojo, qué bien se lo pasaban. Sí, hombre, supongo. Bueno, habría gente que lo pasase bien y gente que no, pero... Nah, pero todos tienen los conciertos, ves todas unas caras de gozo cuando ves vídeos que... Bueno, pues diferencias en la dirección que debía llevar la banda... Hacen que el sello de The Attack, que era Decca, un sello sí. importante, que buscaba los Rolling, por ejemplo. Y los Small Faces. Por ejemplo. Y bueno, que rescindiese el contrato. Hay que decir que The Attack también empiezan a editar un poquito tarde. Sí. En esta época de cambios, la verdad, que van muy rápido. Siempre hemos insistido en este programa que en los años 60, de un año a otro, se notaba mucho la diferencia en sonido y en todo. Una anécdota respecto a esto... Es que el material de The Attack, que estaba grabado en cintas que tenía la Decca, pues bueno, por ahorrar un poco de material, se grabó encima. Sí. Y se perdió para siempre. Sí. Pues bueno, si te gusta mucho The Attack, pues es una faena. Si no te gusta... Es una faena. Para mí es una faena, porque... Pues bueno, pero ya bueno. Ves. Vamos a escuchar un último tema de The Attack, que da título a un recopilatorio bastante... recomendable así, de este rollo psicodélico, Magic in the Air. tinted blue, slightly reminiscent of you. Esta canción, bueno, siempre me ha recordado como a los Moop, pero mucho mejor que los Moop. Sonido tipo como los Moop, pero mucho mejor. Más bonita la canción. La verdad es que The Attack fue un pedazo de grupo, un pedazo de proyecto, que buenísimo. Llegó un poquito a destiempo, que podía haber tenido un poquito más de éxito y la hubiesen petado, hubiesen seguido con... Y bueno, más que a destiempo, igual grabar a destiempo, ¿no? Que ese era el problema de aquella época. Si grababas a destiempo, ya la habías fastidiado. Editar. Y eso con es. Una explosión y... Bueno... Sí que había mucha demanda, pero también mucha oferta de grupos, sí. Porque estaba saliendo cantidad de gente. Bueno, como setas, vamos, era aquí, era terrible. Y bueno, ya habían cambiado los tiempos, era 1967 y la industria discográfica se había desarrollado un montón. Y la misma psicodelia estaba evolucionando hacia otro tipo de psicodelia, pues como más progresiva, con canciones más largas. A veces más endurecida, otras veces podía tender más al chicle. O muy melódicas, con orquestación, cambiaba todo de año en año, que era una pasada. En cualquier caso, John Duncan, tras la rescisión del contrato de The Attack para Decca, emprende un proyecto que trata de rescatar material de The Attack para sacar un LP. Es un proyecto exclusivamente sí. De estudio. Sí. Se llamaron 5-Day-Week Straw People. Sí. Un nombre larguito. Y editaron un LP rescatando precisamente temas de The Attack y algún tema... propio. Vamos a escuchar de ellos Feel Like Flying. Ambitions where it's at, fell the dream's opposition's flat. You You'll never get there, they'd like to say. But I'm gonna hit the top someday. John Ducan hoy en el 28 encendido y Lola Ratia 107.5 de la FM. John Ducan, un guitarrista que abarcó desde lo psicodélico, lo progresivo, eso hasta es la new wave, que es una cosa que no es, bueno, que no es cualquier cosa, vaya. No es cualquier cosa, que hay que haber estado en todos esos tiempos haciendo buena música y estando ahí y evolucionando con los demás. Bueno, pues tras estos The Attack y estos aprovechar otra vez material de The Attack, forma Andrómeda. Bueno, básicamente con el mismo personal, un grupo de psicodelia tardía, ya es año 69. Sí, ya en el 69, 68, ya la psicodelia había evolucionado, siendo psicodelia, pero era como, no sé, más eso, tirando a lo progresivo. Es pre-progresivo. Pre-progresivo, mejor dicho, eso es. Pre-progresivo. Eso es. Vamos a escuchar un tema de Andrómeda, este proyecto de John Ducan, que, bueno, por otra parte, su primer y único single, 1969, Go Your Way. Go your way, go your merry way, but don't forget the people that you leave. People who helped you in trouble, trouble is the least and worries you. What will life leave them in the cold? pues a Andrómeda, que solo sacaron este single sí. y el LP, y ya está. Ahí se acabó. Este single que, bueno, como os comentó con Asier, en varios recuperatorios de psicodelia sí, fue incluido. Sí, hombre, es un tema muy recurrente. Sí. Hay que decir que Mick Howard, que era el bajista de la banda, se uniría después, justo en el mismo 69, al Bill Lee y sus Ten Years After. Sí, ni más ni menos. Sí, pero es que es una constante. La gente, el mismo John Duncan pues ha estado con un montón de bandas. Sí, bueno. Por lo menos por un ratito. Sí, sí, y van incluso bandas apoyándole, como ya hablábamos más adelante. Sí, y gente que participaba con él en proyectos también, pues bueno, que... Gente muy importante, ya ahora hablaremos de cierta, eso. De cierta manera, seguro que han influido en el sonido de una época, ¿no? Está claro. Gente... Pero bueno, han quedado ahí porque eran o de sesión o... Sí, pero era el sonido que estaba en los estudios, estaban siempre en los estudios. Bueno, escuchamos otro tema del LP de Andrómeda, que es homónimo y es el único que sacaron, titulado Let's All Watch the Sky Fall. Tears are shed and rain fall. Bueno, pues la lisérgica guitarra de John Dukan, hoy en el 28 encendido. Eso es. Y su evolución. Y su evolución de grupos psicodélicos que hoy en día son muy reivindicados, pero que en la época nada. Tampoco es que fuesen super vintage, no, precisamente. No, formaban parte de una escena local muy divertida, pero eso es lo que había. Tras Andrómeda, el siguiente proyecto en el que tomó parte John Dukan, o John Kahn en la época, sí, sería Atomic Rooster, que es por el que es más recordado. Sí, y ahí también pues viene un poco alguien, digamos, algo resacoso de locura y de psicodelia y tal, como era el organista de Vincent Crane, que estaba en The Crazy Wall of Othon Brown, que ya tuvo su programa. De hecho, Carl Palmer... Sí, el de... Carl Palmer, de Emerson, Lake and Palmer. Sí, que me amargó la adolescencia, ya lo sé, sí. Ese hombre que te amargó, ese, pero que era un virtuoso de la percusión. Muy buenos músicos, sí. Era, también había sido batería de Crazy World of Arthur Brown. Eso es. Y después tomaría parte en Atomic Rooster cuando llegó John Kahn. Después él se fue y montó Emerson, Lake and Palmer, que es de sobra conocido. Otro rollo, pero, sí, pero yo... bueno... No, pero quiere decir que ahí pues, todos venían de la psicodelia cuando formaron Atomic Rooster, aunque ya fue otro sí, desde tipo. Luego, un power trio muy reivindicado hoy en día por amantes de la psicodelia, de lo progresivo hasta del metal. Pues sí, además, bueno, yo simplemente, a mí siempre me ha hecho gracia la anécdota de que Vincent Crane dejó el Crazy Wall, el loco mundo de Arthur Brown, precisamente porque tuvo una enfermedad mental. Ah, sí, lo he leído, es cierto. Así que realmente el Crazy Wall of Arthur Brown lo era de verdad. No hay más que ver cómo tocaba las teclas en aquel grupo, ¿eh? Bueno, estamos aquí hablando de un nivel de lisergia muy elevado. Sí. Vamos a escuchar a Tommy Rooster, de su segundo LP, que es cuando entra John Kahn a la guitarra y a participar también como cantante. El LP en cuestión se titula Dead Walks Behind You y el tema en cuestión es Sleeping for Years. Es un auténtico tortazo de psicodelia tardía Atomic Rooster. Sí, pero vamos, el sólido, el solo de guitarra que hace Joe Dukan es el clásico largo de solo de psicodelia que a mí me encanta, ¿no? Sí, 1970, cuando se edita esto, o se publica, mejor dicho. Atomic Rooster, habíamos comentado Carl Palmer a la batería, cuando entra John Kahn, después él se fue a hacer Emerson, Lake & Palmer, y entra Rick Parnell, ese batería que conoceréis por haberle visto en la película Spinal Tap, esa película tan divertida, sí. De cliché rock and roll. Oye, y es curioso la anécdota de que con Atomic Rooster, si no hubiese muerto, tal vez hubiera cobrado Brian Jones de los Rolling Stones. Y hubo ahí su esto, pero bueno, eso está también la... Bueno, yo siempre he pensado que qué evolución hubiera tenido de no haberse muerto, ¿eh? De mis Rolling favoritos y no sé. En tan misteriosas circunstancias, de hecho. Sí, tenía tanto talento, era el que tenía más talento, yo creo, que de todos. Bueno, mi opinión. Pero hoy va de John Dukan. De John Dukan, y ahora estamos con su época en Atomic Rooster, que es... la época que por la que más se le recuerda hoy en día. La verdad es que ahí se explaya el rollo guitarrero. Hay que decir que siempre tiene su sonido particular y no creo que sea coincidencia el hecho de que en todos los trabajos, o en casi todos los trabajos, salvo en los peores, digamos, siempre es autoproducido disco. Sí, es cierto, sí. Y siempre participa él en el este. Y bueno, pues... Hombre, él también tenía mucho callo al estudio ya, para entonces había todo, bueno, había hecho ya mucho, chupa mucho estudio. Sí, bueno, pero también es imponerte también los contratos, ¿no? Porque siempre se imponen los productores, bueno, se impone un sonido. Sí, eso también es verdad. Y bueno, seguramente eso tuvo que ver en que le rescindiesen dando los contratos o de... Sí, sí. En fin, Atomic Rooster, otro tema de su segundo LP, el LP en cuestión, repetimos, Death Walks Behind You. Y el tema en cuestión, I Can't Take No More. Atomic Rooster, un proyecto en el que, bueno, en un principio solo participaría John Ducan en dos discos. Sí, sí. Después volvió a unirse con ellos ya en los años 80. Sí, pero vamos, toda la historia no fue con John Ducan, toda la historia de ellos. No, pero bueno. Pasó mucha gente por ahí. Hay que decir que justo esa época, el segundo y tercer LP de Atomic Rooster son los más reconocidos. O... Sí, sí, sí, con diferencia además. En fin, vamos a escuchar un single de Atomic Rooster que seguramente en la época, justo después del segundo LP, pues sería el que... Bueno, yo creo que es el puesto más alto que ha cogido en listas. El número 4, ¿no? Número 3. Ah, el 3 es verdad, joder. El número 3, de Devil's... Devil's Answer. Answer, sí, de sí. Atomic Rooster con John Ducan. En una primera etapa, John Ducan colaboraría con Atomic Rooster en el segundo LP, este single y el tercer LP titulado Engineering of Atomic Rooster. También un discazo y muy reivindicado y era reeditado, claro, porque estas cosas ahora se iban mucho. En fin, John Ducan y Atomic Rooster. Vamos a escuchar uno de los cortes del tercer LP de Atomic Rooster titulado Head in the Sky, que por otra parte fue compuesta por él, por John Ducan. (Risa) chosen few. Looking for the times renewed, color out of days gone by. Aim your head up to the sky, the sky. Your head's in the sky. The day's going by. Fight for the nights you had. All the good take from the bad. Sign upon the dotted line. Pay before the time you die. You die. Your head's in the sky. Your head's in the sky. The day is alive. Heads in the sky. Hay que decir que a Rick Parner a la batería la había sustituido Paul Hammond, sí. Paul Hammond, que fue el batería que acompañó toda la carrera de John Duncan. Luego estuvo en Bullet y Hard Stuff y eso. Efectivamente, vamos al siguiente proyecto de John Duncan, o John Kahn todavía, sí. Que fue, vale, sí. Pues también, que ahondaba ahí en una especie de psicodelia tardía progresiva y endurecida bastante, ¿eh? Metalera. Sí, pero el sabor lisérgico no se le iba ni a tiros, ¿eh? Nunca se le fue. ¿Ni a tiros? Yo creo que no. No, nunca. Siempre suena lisérgico. Los Bullet, 1971 estamos hablando. Vamos a escuchar el único single que sacaron, porque después hubo un problema con otra banda estadounidense con el mismo nombre. Y fue cuando cambiaron a Hardstaffia. Con la, claro, consiguiente denuncia y tal y cual. Derechos de nombre y todos estos rollos. En fin, pero bueno, este es el único single que sacó, vale, titulado Hobo 1971. Hay que decir que en un principio se llamaron Diamond. Sí, eso es. Después Ballet. Y después Hardstaff. Por la denuncia esta que comentábamos. Eso es. Tuvieron que cambiar el nombre a Hardstaff. Y su primer LP de 1972 se tituló Ballet Proof. Prueba de balas, ya de todas las que se me han caído. Ya del coña, ya de tanto cachondeo que había. En fin, bueno, pues escuchamos uno de los cortes, Monster in Paradise de Hardstaff. Bueno, un grupo, digamos, de hard rock. Sí. De la época. Sí, ya habían llegado a la etapa de la evolución de hard rock, bueno, siempre sin despegarse de sabor, de ese sabor lisérgico, pero ya había llegado a ese punto de la evolución. Sí, pero ahí es. Lo psicodélico siempre está. Y esa memoria del pasado, ¿eh? No se le va. No se le va. Monster in Paradise, Hard Stuff. We'll be right back. John Duncan, que decíamos al principio del 28 encendido, como el anti-Guitar Hero, en el sentido de que el tío, en la época de los Guitar Heroes, pues sí, tampoco fue especialmente reconocido, ¿eh? No, realmente casi no, porque además le faltó igual hacer algún trabajo así maestro con alguien famoso, pero si tocó con todo el mundo casi, es que no sé. Bueno, sus mismos proyectos hoy en día son muy reconocidos. Sí que lo son. Bueno, Hard Stuff, en su época... hard rockera, principios de los años 70. Concretamente este disco es de 1972. Comentábamos, estaban John Duncan a la guitarra, Paul Hammond a la batería y estaba al bajo John Gustafson. Sí. John Gustafson estuvo después en Ian Gillan Band, por ejemplo. Sí. En Roxy Music. Ese además era el, ¿no?, el de la perilla, ¿no? Sí, efectivamente. Ese tuve la suerte de verlo yo cuando tenía 14 años. Y bueno, pues músicos de sesión muy buenos que tocaban con mucha mucho gente nivel. Pero claro, en estos proyectos de John Can, claro, eran autoproducidos y era exactamente el sonido que ellos querían sacar y eso no era lo que vendía, o por lo menos lo que no se promocionaba. No, igual, yo qué sé, el aspecto físico, no sé, mil cosas. A la hora de vender se fijan en no solo en la música. En fin, vamos a escuchar otro corte de este primer LP de Hard Stuff, 1972. El LP en cuestión es Bulletproof y el corte es Millionaire. ¿Qué? Bueno, pues el Bulletproof de Hardstaff, un muy buen disco de hard rock, de principios de los 70, 1972, 1973, cuando sacan su siguiente LP, Bollocks Dementia, que bueno, tuvo unas circunstancias bastante oscuras, porque hubo un accidente de tráfico ahí, y John Cann y Paul Hammond acabaron bastante mal parados, justo en medio de la grabación y producción y mezclas y demás. Y cómo se quedaron empantanados, Y bueno, eso afectó al resultado final del disco. De todas formas, Bulletproof, el anterior, tampoco había sido un mega éxito. No, pero no, pasó muy discreto. Casi son más reconocidos hoy en día que... Como pasa con muchos de los grupos que ponemos ahora, sí. Sí, desde luego. Bulletproof Dementia, un segundo LP bastante más experimental, en las composiciones y demás, con mucha jartada, y un toque de funk, un toque de jazz, un toque de... Bueno, era el sonido de aquella época, ¿eh? Porque... Sí, pero bueno, el jazz siempre estaba ahí en la psicodelia un poco, ¿no? Siempre, siempre. Mucha gente dice que la psicodelia había mirado, había dado la espalda a la música negra, y es mayor tontería que se puede decir. Sí, no sé, o sea, si lees un poquito así o lees entrevistas o... Sí. Sí, siempre las referencias suelen estar ahí, en fin, bueno. Vamos a escuchar un corte de Bulletproof Dementia, este segundo LP de Hardstaff, 1973, Sick and Tired. This morning, feeling down, realized I'm a fool. Bueno, tampoco es cuestión de poner en el 28 todo este segundo disco, sí, de Hal Staff. John Kahn, en entrevistas y demás, comentaba, el ya difunto John Kahn, pues bueno, que no, el resultado no era el esperado, pero que fueron, sí, las circunstancias lo que, bueno, influyeron ahí al final. Y así todo tampoco suena mal, ¿eh? No, tiene temas y temas. Hay algunos que son... Hombre, hay altibajos, desde pero... Desde luego, una jartada máxima, pero bueno, sí, es como muy variado, ¿no? O sea, tiene muchos... Bueno, el espíritu de la psicodelia, de hacer cada tema canción diferente, ¿no? Bueno, tras esto, John Kahn entra a sustituir a Gary Moore en Thin Lizzy. Sí, hizo una gira en Alemania, si no me equivoco. Sí, pero fue un poquito. Yo creo que este hombre era muy inquieto y siempre estaba ahí componiendo. Yo creo que se aburría. Cosas que estaban como muy establecidas ya, yo creo que se aburría. Desde luego y prefería crear. Le estamos viendo desde los 60 ahí hasta... Sí. Sí. Y siempre con un sonido muy peculiar y guitarrero y ese ambiente lisérgico tan que tanto nos gusta. Sí, habíamos comentado antes que sí, ¿no? El bajista John Gustafson de Hal Staff fue a Roxy Music. Sí. Por decir una cosa, un salto también de estilo, inesperado, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. Oh, sí. Y sobre todo en aquella época Brian Ferry andaba soltando peste sobre el hard rock y el heavy. Bueno, pues... Pues fíjate cómo es la vida. Lo que tiene. Vamos a escuchar un último tema del Bollocks Dementia, este segundo y último LP de Hal Staff, titulado Get Lost. Bueno, John Kahn, que compartía manager con gente de como Francis Rossi de Status Quo. Los Status Quo, sí. Bueno, pues al final recabó el apoyo precisamente de los Status Quo y Francis Rossi como productor, sí, y de Status Quo para montar una banda, sí, pero en plena en pleno inicio del punk. Sí, la pena es que este disco luego se publicó en el 92, si no me equivoco, ¿no? Sí, es el 92, pero se grabó... pero qué pena que no se sacase en aquella época. Se empezó a grabar en el 76, la banda toca en el 77, bolos y así. Sí, pero... Fichan incluso para Arista, o sea, la cosa promete. Arista era fuerte en aquella época. Sí. Llevaba los Feelgood, por ejemplo. Sí, y una cosa graciosa, ¿no? Que la prensa musical les ubicaba en algún lugar entre Status Quo y los Sex Pistols. Y los Sex Pistols, sí. Y que es una cosa ciertamente graciosa. Pues es que hay algunos críticos que son un poco limitaditos, ¿eh? Bueno, uno de los temas de ese LP que comentábamos, The World's Not Big Enough, de John Kahn, que sí, se grabó en el 77 y se publica... Y no se publicó cuando en el 92. En el 92. En fin. You Didn't Know Better. Bueno, un sonido que no está nada alejado de cualquier single de la Steve de la época. No, ¿verdad? Suena muy parecido a ese sonido, sí. Sí, pero bueno, por alguna cuestión... Pues mira, seguramente si hubiese estado en la Steve, hubiese tirado para adelante el proyecto. Claro. Pero Arista, pues, como no cumplían los cánones... Mínimos, no eran como Steve, que promocionaban mucho y tenían mucha fe en sus artistas, ¿verdad? Tenían mucha fe en sus artistas y eran muy variados. Y sí, además les actuaban juntos, les hacían promoción juntos. Es más, la disparidad estética era una de las riquezas del catálogo de Steve. Sí, que es verdad. Y bueno, no era el caso de Arista y, no. Y bueno, en último momento deciden no publicar el... Una vez grabado y tal, no publicar el disco, después se recupera, como decíamos, sí, en 1992 se edita a buenas horas también. Pues sí, la porque verdad. Este hombre ya había vuelto a Tommy Rooster hasta 1982, sí, que ya lo deja y ya se dedica a sus labores de, sí, de recuperar canciones de psicodelia para recopilatorios, sí, o de remasterización de cintas también que tenían. Por supuesto, sí, sí. Que alguien lo tiene que hacer, pues si no se pierde esas, sí, cosas. Sí, sí, sí. Bueno, otro tema de John Dukan, Throw Him in Jail, de este LP, digamos, fallido, por decirlo, sí, de alguna forma. Pues John Dukan moriría en 2011. Sí, me había caído el corazón, ¿no? Hay si otra... Es que su vida, en cierta forma, estuvo marcada por la paradoja capitalista. Sí, por cierto que me gustaría decir, a comentar, que es que la una cosa que me gusta mucho de la anterior canción es la letra que tiene sobre la nazificación de la sociedad. Es una constante, ¿eh?, en su repertorio. Eso es. Y hablaba de esta última paradoja, murió sin herederos, sí, y todo su material fue subastado. Sí, y sí, eso da cierta grima. Su Stratocaster, que tantos buenos ratos nos ha dado, ese se vendió por 6.500 libras. El disco de Andrómeda, de su colección, sí, sí, personal, sí, sí, sí, 800 libras. Sí, me aburrada. Bueno, pues fíjate en lo que fue. ¿Serían japoneses los compradores? Vamos a despedirnos. Ya volveremos a escuchar a John Dukan, por supuesto. Hombre, y grupo y gente adyacente. Sí, pero por hoy nos... Por esta semana nos despedimos. Ha sido buena dosis, ¿eh? Desde luego. Vamos a escuchar un tema que Don't Be a Dummy, su último single, que entró en listas, y que después, para más inri, sería utilizado para un anuncio de pantalones vaqueros. Y encima con Gary Numan cantando, para más narices. Sí, para más narices. Don't Be a Dummy de John Dukan. Agur, hasta la semana que viene. Venga, agur.